Josué, libro histórico, libro de conquista. ¿Quién escribió este libro y cuál es el significado de su nombre? Su paternidad literaria está confirmada y no ofrece variantes ni duda alguna. Para este estudio que nos muestra otro aspecto de los planes de Dios en la historia, aquí está el doctor Abelardo Limón, en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Estamos en la lección 16, repasando los detalles así en grandes rasgos del libro de Josué. Los eventos registrados en la Biblia no pretenden contar la historia de todo el mundo, ni aún todo lo que sucedió con el pueblo escogido. Bien se ha dicho que la Biblia es una selección de la historia del pueblo que refleja muchas verdades, que enseñan principios de conducta, revelan el carácter de Dios y sirven para preparar el camino para la venida de su Hijo. Grandes acontecimientos políticos en el mundo fueron pasados por alto, a menos que hayan tenido alguna relación con el pueblo de Dios en cuanto a su revelación de las verdades divinas. No hubo tema demasiado sencillo que el escritor sagrado haya pasado por alto, con tal de que haya tenido alguna relación con la revelación del carácter o del plan de Dios. Por ejemplo, el libro de Ruth, la historia de la viuda de Sarepta y algunas otras cosas más. Daniel, por ejemplo, también habló de la caída del gran imperio de Babilonia, sin mencionar sus pormenores o su significado político, pero anotó algunos detalles íntimos que tienen que ver con la relación del monarca babilónico y Dios, de tal forma que la Biblia es el mensaje de Dios con una connotación espiritual y un relato completo de lo que, como hombres, debemos saber para llegar a una perfecta relación con Dios. El nombre de Josué, ¿qué significa? Este nombre tiene el mismo significado que el nombre del Señor Jesucristo, es decir, Salvador. En hebreo, el nombre Josué significa salvación o salvador, siendo una forma de la palabra Jehosué, que quiere decir Jehová es salvación. Jesús, el nombre humano del Señor, quiere decir en griego salvador. El capítulo 4 de Hebreos habla de que el descanso que dio Josué a los israelitas fue insuficiente, siendo Jesús, el Hijo de Dios, como poderoso sumo sacerdote, el que ha dado el verdadero descanso y seguridad bajo toda circunstancia. También los apóstoles citaron de este libro cuando repasaban la historia de Israel y vemos que sin él habría un vacío muy grande en cuanto a nuestro conocimiento de la obra de Dios a través de todos los siglos. He aquí algunas citas que yo le quiero compartir. Estas citas son del Nuevo Testamento y son referentes a la historia de Josué. Le animo a que las apunte y en su propio tiempo haga un pequeño estudio de ellas. Las citas son las siguientes. Santiago 2, 25, relacionados con Josué capítulo 2. Hebreos 11, del 30 al 31, con Josué 6, del 20 al 23. Hechos 13, verso 19, con Josué 14, verso 1 y 2. Hechos 7, 16 y Hebreos 11, 22, con Josué 24, 32. El libro de Josué tiene su título del mismo nombre que fue el autor de una gran parte del mismo. Según la tradición judía, Josué escribió todo el libro, excepto los últimos 5 versículos. Hay quienes dicen que el autor fue Eleazar o tal vez su hijo Finees. Otros dicen que quizá fue Samuel. Lo cierto es que fue escrito antes de que se estableciese la monarquía. En Josué 6:25 dice que Rahab todavía vivía, de modo que aquella porción fue escrita por un contemporáneo y no por Samuel. El relato de la destrucción de Jericó, que se encuentra en el capítulo 6, verso 20 al 23, debió haber sido escrito por un testigo ocular, es decir, por alguien que vio personalmente estos detalles, porque solo uno que hubiera estado ahí podría haber dado los detalles ahí escritos. En Josué 16, verso 10, dice que los israelitas no echaron a los cananeos de Gezer, sino que todavía permanecen allí hasta el día de hoy. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 16, también leemos que Faraón salió de Egipto, tomó a Gezer y mató a los cananeos. De modo que concluimos de todo esto que Josué fue el escritor de este libro. En Josué 11:8 y 1928 Sidón es llamada Grande. Pero vemos que en el año 1208 a.C. Sidón fue conquistada por los fenicios y la capital mudada a Tiro. Así que esto debió haber sido mucho antes de David o aún de Saúl. En Josué 13, verso 4 al 6, Sidón está en la lista de los enemigos de Israel, pero en el primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 1, vemos que los sidonios eran amigos de David. Josué era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Fue uno de los 12 espías que entró en Canaán bajo su otro nombre, Oseas. Fue un hombre de espíritu, es decir, un hombre que tenía un corazón hacia Dios. Varón en el cual hay espíritu, dice Números 27, verso 18. Fue compañero y siervo de Moisés, subió con él al monte Sinaí y custodió siempre el tabernáculo, y fue designado por Dios para tomar el mando después de Moisés. Josué fue un gran estratega militar, fue un buen general, fue un hombre de fe y de oración. Fue un magistrado de firmeza y discreción, y diligente en repartir las heredades de la tierra prometida con gran equidad. Aún más, la característica más notable fue su humildad. En los últimos dos capítulos del libro, él habla con el pueblo y apenas menciona el hecho de que era él el general o el líder, ya que da toda la gloria a Dios. ¡Qué gran ejemplo! ¿No cree, amigo? Hay algunas objeciones o problemas en el libro de Josué, según algunos. Hay dos cosas que en el libro se presentan y que son causa de problemas para algunos. Son los milagros que acontecieron en el libro de Josué y el mandamiento que dio Dios de exterminar a los habitantes de Canaán y posesionarse de la tierra. Los milagros y la conquista están íntimamente ligados y fueron pruebas de que Dios ayudaba a los israelitas en contra de los enemigos. El hecho es que Dios usó a los hebreos como verdugos oficiales para ejecutar la sentencia de muerte sobre los cananeos. No vamos a evitar los problemas, suavizando un poco los hechos, puesto que en Deuteronomio capítulo 20, verso 16 al 18, vemos que Dios mismo mandó, en términos muy claros, a que destruyesen por completo a aquellas naciones, y también explica la razón para ello. En el libro de Josué encontramos la historia de la entrada del pueblo escogido y la posesión de la tierra prometida, para establecer allí la verdadera religión en la ciudad escogida. Bajo este aspecto del plan de Dios, los milagros que ocurrieron no fueron algo increíble, ni aún algo sorprendente, sino más bien estos milagros fueron lógicos y algo de esperarse. ¿Por qué? Quizás usted se pregunta. Es que estos milagros fueron la aprobación, o podríamos decir, el sello divino a la obediencia de su pueblo y de testimonio al resto de las naciones alrededor de Canaán, de que Dios estaba haciendo una obra conforme a su voluntad. Correspondió a un tiempo análogo al establecimiento de la iglesia cuando vemos los milagros relatados en el libro de los Hechos, que atestiguaron al mundo entero la intervención divina en medio de los hombres. Para poder comprender el asunto sobre la ordenanza de exterminio dada por Dios, es importante recordar que esta ordenanza en contra de 7 naciones ahí existentes tenía como objeto establecer una nueva nación y una nueva raza en esos territorios. Debemos tomar en cuenta que aquellas naciones estaban ya condenadas a muerte, y que sería una nación peculiar la que entraría a tomar posesión de aquellas tierras, la cual tendría un determinado propósito y afrontaría una responsabilidad única. Vemos que las ciudades establecidas en la región de Canaán se caracterizaban por su crueldad, inmoralidad e idolatría. Habían ya recibido amonestación por medio de un diluvio, al igual que el resto del mundo, y tuvieron también como amonestación especial la destrucción de dos ciudades vecinas, ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, no se arrepintieron. Para con los cananeos ya no había más esperanza. Habían perdido su derecho a vivir, porque solo levantaban hijos para perdición. Debido a aquello, En lugar de otro diluvio o terremoto, Dios usó a los mismos israelitas como ejecutores de su sentencia en contra de ellos. El hecho de que los israelitas no cumplieron exactamente su cometido es prueba de que aquella matanza no se hizo ni por gusto ni por crueldad. Aquellos cananeos que no perecieron en aquella lucha llegaron a servir de trampa y tentación para los israelitas. Como consecuencia, tuvieron posteriormente muchas dificultades, tal como el Señor les había anticipado. Si Dios no les hubiera reducido, pronto la nación de Israel hubiera sido absorbida por las demás naciones, y entonces, ¿dónde quedaría el testimonio de un solo Dios verdadero? ¿Dónde estaría la esperanza del advenimiento del Salvador del mundo? Concluimos entonces que los propósitos de Dios de traer bendición al mundo entero demandaban el establecimiento del pueblo escogido en la tierra prometida. Bien, hemos dado algunos datos del libro de Josué en general. Ahora avancemos al estudio de algunos detalles más específicos. Recuerde que al inicio de esta lección dividimos esta clase en tres porciones. En primer lugar, los detalles de la entrada a la tierra prometida. En segundo lugar, los detalles de la conquista de la misma. Y en tercer lugar, los detalles de la posesión de esta tierra, que la Biblia cuenta fluía con leche y miel. Pasemos entonces a la primera división, los detalles de la entrada a la tierra prometida. Estos detalles se encuentran entre el capítulo 1 y el capítulo 5. En el capítulo 1 vemos el gran llamamiento de Dios al varón llamado Josué. Este gran capítulo, el primero, habla maravillosamente de la forma en que Dios llama a un hombre, en este caso a Josué. Pero de la misma manera, el Señor desea el día de hoy obreros valientes, que sean fuertes, de ánimo y de coraje, pero sin olvidar que la fuerza es del Señor. La fe es conforme a la palabra de Dios y la presencia de Dios la fuente de valor. Me maravillo con este verso número 9 que se encuentra en este primer capítulo. Es uno de mis favoritos. Dice así: "Mira que te mando", le dice Dios a Josué, "que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas". Vemos que Josué acepta el llamado y manda a los oficiales del pueblo, y estos responden. Prometen obedecer a Josué de igual manera como obedecieron a Moisés, y la historia nos comprueba que así lo hicieron. Aquí se termina el tiempo, pero en la próxima lección vamos a continuar con el estudio de estos grandes detalles sobre la entrada, conquista y posesión de la tierra prometida. Hasta aquí nos alcanzó el tiempo para la presentación del libro de Josué. Lo continuaremos en la próxima entrega de la Academia Cristiana del Aire. Mientras tanto, aquí está la dirección para cualquier pregunta que tenga o si desea alguna información sobre nuestro sistema de estudios. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.